Y volvemos para decir algunas cosas como estas, ¿no? Yo no sé si les pasa a ustedes, a mí sí me pasa. Estaba el otro día haciendo números sobre los costos de la casa, los gastos diarios, ¿no? Y claramente no son los números que habíamos proyectado hace unos meses a los números actuales, ¿no? Digo, ha cambiado en general, y supongo a muchos de ustedes también le pasará, el panorama que teníamos de ingresos y el panorama que tenemos de egresos. Es decir, las cosas para pagar son cada vez más caras, y aquellos que vivimos un ingreso fijo, o aquellos incluso que vivimos de los que tienen ingreso fijo, que puede ser un comercio, lo que sea, saben a lo que me refiero. No lo veo esto demasiado reflejado. Me parece que está ocurriendo por debajo del sistema de medios tradicionales, algo que quizás se puede ver un poquito en algún canal, en algún programa, lo podemos comentar nosotros acá, pero en líneas generales, la agenda de temas que dominan las discusiones van por otro lado, ¿no? Hay algo que dijo el otro día González Fraga, y que después repitió Michetti, que es muy importante. Y es que, sin ningún tapujo, sin vergüenza, se animan a describir, casi sin reacción diría yo también, cuál es el modelo de país que pretende el actual gobierno de Mauricio Macri. Y aquello que por un lado tratan de maquillar y dibujar Clarín y La Nación, en la boca de estos dos voceros calificados, diría yo, del oficialismo, uno porque acompaña las políticas de gobierno, otra porque es la vicepresidenta de la nación, lo que queda muy claro es que hay un rediseño, hay un nuevo dibujo de cómo tiene que ser la sociedad argentina. Y lo que ellos exponen es quienes quedan afuera de ciertos consumos de bienes y servicios que a uno en todos estos años no se le pasaba por la cabeza recortar, o no se le pasaba por la cabeza que podían llegar a estar fuera de la órbita de nuestras posibilidades, ¿no? Y sin embargo ellos lo dicen con total descaro, es la palabra. Yo creo que lo dicen sin vergüenza. Es más, el título de esta columna me podría decir sin vergüenza. Claramente salen a decir que aquel se podía comprar una moto, estuvo equivocado. Claramente salen a decir que aquel se puede comprar un celular, quizá de última generación, estuvo equivocado. Que puedo viajar al exterior, o incluso diría yo, hacer turismo dentro de la Argentina, cosa que cualquier argentino merece, también estuvo equivocado. Porque esos recursos que se usaban para ese consumo, que tiene que ver con el confort y con el bienestar, hoy van a estar destinados a otra cosa. Tienen que estar destinados a otra cosa en la cabeza del actual gobierno. O sea, la que vos ahorrabas para irte de vacaciones, se la vas a tener que dar a Edenor. Lo que vos ahorrabas para darte el gusto de comprarte, no un jean nuevo, sino dos, se lo vas a tener que dar a Desur. Lo que vos invertías en las cuatro cubiertas del auto y vas a tener que andar buscando recapada o seguir con esas cuatro cubiertas durante todo el año, pues se la vas a tener que dar a AISA o se la vas a tener que dar a la empresa de gas. Ese es el rediseño, digo. Gastos que nosotros teníamos que tenían que ver con el confort y el bienestar alcanzado trabajosamente en la Argentina de los últimos años, porque nadie regaló nada. Pero es cierto que en los últimos años tuvimos un nivel de confort y bienestar alcanzable para una gran mayoría, y que la dinámica económica, aún con las complicaciones de la inflación, aún con las complicaciones típicas que ha tenido o han tenido los gobiernos kirchneristas, le dieron un nivel de consumo igualitario y democrático a la población argentina, que hoy están claramente puestos en riesgo, pero no solamente puestos en riesgo, yo diría, por un desmanejo, por una impericia, por la falta de talento, por la incapacidad. No, hay un proyecto, hay un plan, que quieren que lo que vos antes gastabas para una cosa, la gastes en otra, y que esa otra gente que va a recibir hoy tu dinero pueda remesarla, pueda mandarla afuera, pueda mandarla al exterior, porque la verdad es que la zanahoria de la reinversión en la Argentina no funciona mucho. No van a reinvertir nada, digo, esto lo sabemos, ¿no? Lo que hoy estamos pagando tarifas abusivas. Y viene la cantinela de que en realidad estamos pagando mucho porque ahora sí se van a hacer las grandes obras, las grandes inversiones. Nosotros sabemos que lo que va a pasar es que se va a consumir menos. se va a consumir menos gas, se va a consumir menos agua, se va a consumir menos electricidad. Y no solamente porque no podamos pagarla y porque no vamos a cuidar más, sino porque también buena parte de la industria va a dejar de operar, va a dejar de trabajar, porque buena parte de los comercios van a tender también a recortar sus ofertas, van a tener que estar permanentemente viendo cómo hacen para pagar heladera, ¿sí? Digo, acá hay un rediseño, y es un rediseño muy bien pensado de gente muy mal pensada. Muy bien pensado, porque sin vergüenza, decíamos recién, te lo comunican. ¿Qué es eso de que vos puedas acceder a un televisor nuevo? ¿Qué es eso de que puedas acceder a un auto nuevo? ¿Qué es eso de que vos puedas acceder a una pilcha más o menos de calidad? No, eso se acaba, te dicen. Pero no es que se acaba porque hay una vocación de parte del gobierno de que eso suceda así como castigo, o simplemente como castigo social. En realidad es un premio para otros. Es un premio para las empresas extranjeras, españolas, italianas, francesas, estadounidenses, que van a ser las objetivamente beneficiadas con este cambio de destino de los recursos de nuestros bolsillos, de la plata nuestra, de la plata que antes te alcanzaba para llegar a fin de mes y ahora ya no te alcanza. Yo creo, trato de no ser un marciano. Siempre hago ese esfuerzo, porque es fácil ser marciano. Yo trato de no convertirme en un marciano. ¿Qué quiero decir con esto? Yo trato de ir al supermercado, trato de comprar mis cosas, trato de moverme en transporte público, trato de moverme y a partir de eso hacerme una idea de lo que está pasando. Porque como todos sabemos, si yo solamente miro la televisión y la radio, o leo los dos diarios de mayor circulación de Argentina, me entero de la mitad, de un cuarto o del 10%. Pero cuando vos salís a la calle, te informás de verdad. Te informás sobre las cosas que ocurren realmente. Y yo noto este cambio en lo que ha sido la cultura de consumo de los últimos años. Pero no es que nos están obligando a ser menos consumistas en una variable, si se quiere, de ONG que dice no consumamos porque si consumimos mucho el mundo se va al demonio. No. Te quieren hacer dejar de consumir ciertas cosas para que consumas otras. Y que esas otras son las indispensables para vivir. Y que si antes pagabas una factura de luz de 200 mangos, ahora pagues una factura de luz de 1.500. Y si antes pagabas facturas que eran bimestrales, ahora pagues una factura mensual. Y es tan brutal, esto es lo que habitualmente se llama transferencia de ingresos, es tan brutal la transferencia de ingresos, que en este caso vos decís, bueno, pero antes el consumo también era una transferencia de ingresos. Sí, pero era una transferencia de ingresos en muchos casos que iba al consumo, que sostenía el empleo y la actividad. Vos acá estás transfiriendo ingresos a empresas que muchas de ellas lo que van a hacer es remesarla, es decir, van a girar esos dividendos, la plata de los argentinos, al exterior. ¿Por qué? Porque la necesitan sus casas matrices. Y entonces estamos en un problema. Todo lo que queremos vivir bien o más o menos bien, todo lo que trabajamos todos los días y que creemos que con nuestro trabajo contribuimos a que este país salga adelante, y a los que queremos que con nuestro trabajo también nuestros hijos puedan acceder a bienes y servicios elementales en una sociedad moderna, y los que queremos vivir medianamente en un país al que sintamos nuestro, estamos en un problema, porque nos están privatizando el país y nos están obligando a derivar recursos que antes nos beneficiaban a nosotros para focalizarlos en una cuestión, casi diría yo, de urgencia y de necesidad, a otros que nunca lo necesitaron. Me dio vergüenza ver al ministro Prat Gay en España pidiendo prácticamente perdón, ya no por lo de YPF. Le faltó decir que estaba mal la Revolución de Mayo. Y me dio vergüenza, porque yo no sé qué relación tendrá él con los españoles, no sé si no será representante de empresas españolas acá en la Argentina, no sé si no lo fue, no sé si habla como ministro o como lobista, no me queda claro. Lo que sí me queda claro es que empresas españolas, cuando tuvieron la posibilidad de operar en Argentina en función de las privatizaciones, en función de la desregulación, nunca contribuyeron a generar una economía mejor para los argentinos. Contribuyeron, en todo caso, a llevarse la plata para que sus accionistas en España la pasaran mejor. Y aparte, yo suponía, pero he escuchado un montón de oficialistas decirlo, que cuando se nacionaliza YPF, cuando se estatiza el 51% de YPF, hubo que indemnizar por una expropiación con indemnización a los accionistas españoles de Repsol. Que encima que los indemnizadores tengan que agradecer. Porque aparte, yo creo todavía, y no está puesto en duda, me parece, que Repsol, y algunos errores del gobierno también, son los responsables, o han sido responsables, de la crisis energética del país. Porque no invirtieron nada, porque no reinvirtieron nada, porque no desarrollaron absolutamente nada, porque no quisieron desarrollar ni siquiera el shale. La verdad es esa. Pero no porque sean genéticamente malos los tipos, no. Es porque su objetivo de negocio era otro. Son empresas españolas, no son empresas argentinas. Y cuando no está el Estado dirigiendo, organizando, equilibrando, arbitrando, bueno, hacen lo que se les parece, lo que le va en gusto, lo que necesitan para seguir sobreviviendo en su esquema económico, es el de su país. Que aparece un país inserto en una realidad que ni siquiera es la Argentina, inserto en lo que pasa en España, en lo que pasa en Europa. Y ahí es donde yo lo que noto es que nos hemos quedado sin densidad nacional. No hay nadie que defienda el interés nacional. No hay políticos que hoy se jueguen por defender ese interés nacional, salvo contadas excepciones, se lo digo con los dedos de la mano. Alguien me va a decir, pero usted no nombra a este, no nombra a aquello. No lo voy a nombrar, pero sabemos que son 5 o 6. Después la mayoría mira para el otro lado. Y cuando miran para el otro lado, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar nuestro bolsillo, porque cada vez, estamos más complicados. Pero estamos más complicados porque se están aplicando políticas que no nos benefician, al contrario, nos perjudican y benefician a otros. Ojalá en el tiempo que viene surja una verdadera representación política de estas ofensas y agresiones que todos, como usuarios, como consumidores, como ciudadanos, vivimos, enfrentamos cotidianamente. Porque yo siento que nadie me expresa, yo siento que nadie está hoy diciendo aquello que yo quiero escuchar, que nadie, o muy poquitos, y voy a hacer esa salvedad siempre, porque siempre hay alguno, pero somos los menos, o son los menos, cuando por otro lado nosotros somos la mayoría. ¿Cómo se entiende que vos tengas un parlamento, sí, con 200 y pico de diputados, que tengas senadores, y que apenas un puñado de 20, o otro puñado de 70, estén pensando en lo que nos pasa a nosotros todos los días, y el resto haga la vista gorda, mire para otro lado, no tenga nada para decir, o se despellejen las manos aplaudiendo las políticas oficiales, cuando las políticas oficiales hoy están generando una situación muy complicada para millones de argentinos que la están pasando fulero? Independientemente, y esto siempre lo aclaro también, de a quién hayan votado en la última elección. La están pasando fulero indistintamente los que votaron a uno, los que votaron a otro, los que votamos a uno y los que votaron a otro. Y siento una gran distancia entre lo que nosotros vivimos en la calle cotidianamente y aquellos que se encierran o en sus negocios, o en sus contratos, o en pequeñas pujas políticas, o en sus vanidades, y esa distancia parece insalvable hoy en día. A veces la ocupan algunos periodistas, a veces, pero necesitamos menos periodismo, si se quiere, y más políticos. Necesitamos políticos que se pongan los pantalones y que salgan a defender a la gente que trabaja, a la gente que produce, que algo, me parece a mí, tienen que ver con este país. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros.